Tango de los Tiestos, cantado por José Marroyo. Tocado en la guitarra por su hermano Francisco, todo en casa, su hermano Eric. De pena y de sentimiento. Tengo un vestido de pena, la falda de sentimiento, con los delanteros de luto, que le saca a muy bien, los delanteros de luto, que le saca a muy bien, que te quiera yo. Que te quiera, que torito, búscale parte de un mato, a que te quiera, que torito, búscale parte de un mato. ¡Ole, ya, ole! Ay, pa' que me consiente tanto bien, si nunca me ha de querer. Ay, pa' que me consiente tanto bien. Quítame del padecer, ay, levántame, un continuo padecer.